chicos, les habla la tía Lorena y vengo a contarles una historia maravillosa que se llama Viene en las nubes. El versículo para memorizar dice así: esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Y se encuentra en 2 de Pedro 3:13. El mensaje de hoy nos dice que alabamos a Jesús por su regalo del cielo. ¿Puedes recordar el mejor día que hayas vivido? ¿Y el mejor lugar donde hayas estado? ¿El mejor regalo que tal vez hayas recibido? Sabes, el cielo será todo eso y todavía mejor. Así es como Emma aprendió acerca del cielo. Papi y Emma estaban sentados en el sofá. «Cuéntame más acerca de Jesús, papi», dijo Emma. «Quiero saber todo acerca de él. Háblame de cuándo vendrá otra vez». «Jesús vendrá para llevarlos al cielo», dijo el papá. «Vendrá en las nubes del cielo con sus ángeles». «¿Podré ver a los ángeles?», preguntó Emma. «Sí», respondió el papá. «Cuando Jesús venga, tendremos ojos que podrán ver a los ángeles. Podrás ver muchísimos ángeles en las nubes. Y podrás ver tu ángel guardián especial que te ha amado y cuidado desde que naciste». Emma miró pensativa y el papá sonrió. «Me pregunto cuál será el nombre de mi ángel», dijo Emma. «Quizás se llama Tito», dijo el papá riendo. «¿Qué más veremos en el cielo, papá?», preguntó Emma. «Verás a Adán, a Eva, a Noé, a Daniel, a Esther y a María y a todos los personajes de la Biblia cuyas historias has escuchado», contestó el papá. «¿Y qué más veré?», preguntó Emma. «Verás la Nueva Jerusalén», dijo el papá. «Es la ciudad donde viviremos. Es más bella que todo lo que has visto antes. Las calles serán de oro». Emma sonrió. Le parecía gracioso que las calles fueran de oro. «¿Qué más veremos?», volvió a preguntar. «Veremos animales, muchísimos animales. Todas las diferentes clases de animales que Dios creó», respondió el papá. «Desde el más pequeño insecto hasta los leones y osos polares más grandes y fuertes. Y ninguno de ellos te lastimará». «Estoy muy contenta por eso, pero ¿qué más veremos en el cielo?», preguntó Emma. «Verás las hermosas cosas que Jesús está construyendo para nosotros ahora mismo», respondió el papá. «¿Y qué más, papi?», preguntó Emma de nuevo. «Verás lo mejor de todo», dijo el papá. «Verás a Jesús. Podrás escucharlo contando historias. Podrás caminar tomada de la mano con él. Quizá podrán tener un picnic juntos». «¿Podremos comer mangos?», exclamó Emma. Emma se escapó del regazo de papá. Corrió hacia la ventana y miró hacia afuera. «No hay nubes hoy», dijo tristemente. «Sigue mirando», le contestó el papá. «Él vendrá, lo prometió, y siempre cumple sus promesas. Sigue observando las nubes. Sigue esperando a Jesús todos los días». This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.